importante. Hemos estado hablando acerca de los consejos, pero hoy no vamos a hablar acerca de eso, sino que de algo que necesitamos conocer nosotros. Conforme nosotros vamos conociendo a Dios, hermano, nuestra vida va cambiando. Siempre, siempre, siempre, siempre. Y una de las formas como vamos a conocer al Señor es a través de la palabra. A través de leer la palabra, a través de entender la palabra, vamos a ir conociendo realmente cómo es Dios. Amén. Y no como, por ejemplo, Job decía, antes de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Entonces, porque hay muchos que solo conocen a Dios por lo que oyen de otros. Amén. Lo que otros hacen, lo que otros han vivido, lo que otros han visto. Yo oré, hermano, y solo yo oré y el Señor me habló y el hermano oyéndolo, ¿verdad? Pero el hermano tal vez no ha tenido esas experiencias. Entonces, hermano, Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él como Él es. Amén. Por eso la Biblia, cuando el Señor llamó a Abraham y después llamó a Isaac y después llamó a Jacob, la Biblia dice que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. No dice que Dios es el Dios del papá de Isaac. No dice que Dios es el Dios del abuelo de Jacob, sino que dice que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esto es bien importante, hermano, porque quiere decir que cada uno de nosotros necesitamos conocer personalmente al Señor. Cada uno de nosotros necesitamos conocerlo, tener nuestras propias experiencias con Dios. Y eso va a cambiar nuestra vida. Ahora, yo no estoy diciendo que necesitamos nacer de nuevo, porque puede ser que todos los que estamos aquí ya nacimos de nuevo. Puede ser que sí, puede ser que no. Yo no lo sé, cada uno de nosotros sabemos si ya nacimos de nuevo. Amén. Pregúntele al que se habla para su hermano, ¿y usted ya nació de nuevo, hermano? ¿Cuándo usted experimentó el nuevo nacimiento? Dígale. Entonces, yo no me estoy refiriendo a ese conocimiento, sino que yo me estoy refiriendo a ese, no a ese conocimiento del nuevo nacimiento, sino que me estoy refiriendo, hermano, a que necesitamos cada vez conocer más al Señor y cada vez conocerlo más y cada vez conocerlo más como Él es. Amén. Porque hay algunos hermanos que tienen unas ideas de Dios, pero Dios no es así como ellos se lo imaginan. Porque saber en qué lugar vieron tal vez una película, ¿verdad? Y tomaron la idea de que Dios es así, o tal vez oyeron algún testimonio y tomaron la idea de que Dios es así. Pero la forma como sí vamos a conocer nosotros realmente cómo es Dios es a través de la Biblia. La Biblia, hermano, nos describe cómo es Él. Amén. Incluso hay teorías ahora en el mundo, hermano, hay teorías así meras diabólicas, diría yo, y que agarran fuerza, esas teorías agarran fuerza por la ignorancia de las personas. Por ejemplo, hay algunas teorías que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno. Y agarran ciertos pasajes así fuera de contexto. Los agarran fuera de contexto porque si leyeran todo el Antiguo Testamento se darían cuenta de que Dios es bueno. Pero le digo yo que son teorías diabólicas que agarran fuerza en la ignorancia de la gente. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. El del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo y que dio a su Hijo único. Por ejemplo, si usted oye canciones cristianas, dicen que tu amor me cambió, tu amor me transformó. Esa es una verdad a medias. El amor de Dios sí nos cambia, ¿verdad que sí? Pero el amor de Dios hizo que Dios enviara a su Hijo. Y por medio del Hijo es que nosotros nos acercamos al Padre. Y es ahí cuando Dios nos cambia. Entonces, el amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo unigénito. Él nos salvó, nos rescató y entonces ahora estamos siendo transformados. Pero bueno, todo viene porque necesitamos conocer al Señor. Y viene aquí en este que quiero que platiquemos, hermano, de que Dios quiere sanarte de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia, de cualquier mal. Dios puede sanarnos. Dígale que está a la par suya, hermano, Dios puede sanarlo de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia. Dígaselo, hermano. Ya se lo dijo. Dios puede sanar, Dios puede sanar. Ahora mire lo que dice aquí. Éxodo 15, 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Sí está leyendo ahí? ¿Por qué? ¿Quién lo está diciendo ahí? ¿Quién mismo está diciendo que es sanador? Dios. Dios mismo nos está diciendo a nosotros que Él es nuestro sanador. Yo soy Jehová, tu sanador. Aquí ni siquiera, hermano, ni siquiera Moisés lo está diciendo. Ni siquiera es Moisés el que está diciendo que Jehová es el sanador, sino que Dios mismo es el que está diciendo, yo soy Jehová, tu sanador. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que conocer de Dios, hermano. Que Dios puede sanarnos a nosotros de cualquier enfermedad del cuerpo, de cualquier enfermedad del alma y de cualquier enfermedad incluso del espíritu. Los seres humanos, óigame hermano, los seres humanos están llenos de muchas enfermedades. No solamente de enfermedades del cuerpo, sino que hay enfermedades mentales incluso. Se sabe que incluso por eso es que hay psicólogos, porque hay situaciones mentales que afectan a las personas y necesitan ayuda. Y hay otros que ya son más gruesos, que son psiquiatras, porque ya la gente ya está padeciendo ya trastornos más fuertes, pero que, oiga mi hermano, no son enfermedades del cuerpo, son enfermedades del alma. Pero que aquí la Biblia nos dice, oiga mi hermano, y el Señor te dice a ti, dígale al que está a la par suyo, hermano, dígale al que está a la par suyo, hermano, Jehová es su sanador. Dígaselo, hermano. Dígaselo. ¿Usted cree que Jehová es su sanador, hermano? ¿Sí? ¿Ahora le va a creer más a Dios en lugar del dolor de cabeza? No le digo yo que no tome pastillas, sí tome pastillas. Pero primero creamos que Jehová es nuestro sanador. Y que Él puede sanarnos de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia. Entonces, cuando empezamos nosotros a leer en el Antiguo Testamento, Dios puede sanar cualquier enfermedad, amén. Cualquiera. Tal. Incluso enfermedades que no existían en el tiempo bíblico y que sí existen ahora, Dios las puede sanar. Por ejemplo, en el tiempo de Éxodo capítulo 15 no existían celulares, ahora ya existen. Y hay diferentes enfermedades derivadas de los celulares. A veces son en los dedos y a veces es en el alma de las personas. Que hay personas que no pueden vivir sin celular, ¿verdad? Hay cristianos que sí pueden llegar a la iglesia sin Biblia, pero no pueden salir de la casa sin teléfono. ¿Verdad? Hay cristianos que pueden vivir incluso sin Biblia, pero no pueden vivir sin teléfono, ¿verdad? Hermano, ¿cuánto le costó su celular a usted, por ejemplo? ¿Cuánto le costó su celular, hermano? ¿Cuántas Biblias tiene en su casa usted? ¿Cuántas Biblias tiene en su casa? ¿Usted compraría una Biblia de 1,000 quetzales? Pero celular sí, ¿verdad? Bueno, dejémoslo ahí. Porque incluso cuando, ¿para qué voy a llevar si ahí está la pantalla? Si no, el que está a la par mía. Incluso hay familias, hermano, yo he visto que hay familias que son tal vez 2, 3 hijos, el papá y la mamá, y solo una Biblia tienen. Y cuando uno mira, todos tienen celular. Pero bueno, ahí es cada quien, ¿verdad? Ahora, si tienen el celular, tiene la Biblia, entonces ahí está bien. Y la lee, ¿verdad? Porque solo la tiene y no la lee. Bueno, Dios puede sanarnos a nosotros de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia, de cualquier, incluso de cualquier situación mental, hermano. Pero hay cristianos que incluso tienen problemas en su mente. Puede ser que sean provocados por espíritus inmundos, puede ser que no, pero tienen problemas. Por ejemplo, hay gente que piensa que le cae mal a todos y no le cae mal a todos. Pero ellos se sienten que le cae mal a todos. Eso no es un problema, no es una enfermedad física. Esa es una enfermedad en el alma. O hay otros que se sienten que son más que todos. Esa es otra enfermedad. Y hay otros que se sienten menos que todos. En todos los grupos, en todas las iglesias, sí. Y el Señor quiere sanar todo eso. Esas son situaciones que hay en el alma y que incluso los podemos identificar como complejos. Pero el asunto es que Dios puede sanar cualquier cosa, hermano bendito. Entonces, Dios quiere sanarnos. Amén. Dios quiere sanarnos. Amén, hermano. La gente que vive todo el tiempo preocupada, esa incluso la podríamos identificar como una enfermedad mental. Pero la mente es parte del alma. O sea, es una enfermedad del alma. Pero que también el Señor puede sanarlo. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver algunas enfermedades específicas. Amén. Por eso le dije, Dios puede sanar cualquier enfermedad. Ya sea del cuerpo, del alma o del espíritu, porque el espíritu también se enferma. No importa. Dios puede sanar cualquier cosa, hermano. Cualquier cosa, porque Él nos creó a nosotros. Él sabe cómo está compuesto nuestro, todas las partes de nuestro organismo. Él sabe exactamente en dónde se originan las enfermedades y Él sabe exactamente qué hacer y dónde hacer para sanarnos. Por ejemplo, la Biblia enseña que había un hombre que había nacido ciego de nacimiento y se acercó a Jesús y vino el Señor, escupió en la tierra, hizo lodo y se le echó en los ojos. Entonces, y nosotros, pues la Biblia enseña que el Señor nos creó a nosotros del lodo, ¿verdad? Entonces el Señor del lodo hizo a Adán y lodo usó para sanarle los ojos. O sea, Dios sabe exactamente dónde están las enfermedades y cómo se curan. Amén. Ahora, veamos algunas específicas. Mire este. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá el sacerdote y el sacerdote mirará. Si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga y será limpio. Y cuando en la piel de la carne hubiere divieso y se sanare, esta palabra sanare que está aquí, es la misma, en idioma hebreo, es la misma que está aquí, cuando dice, soy Jehová, tu sanador. Entonces sigue diciendo, y sanare, y en lugar del divieso hubiere una hinchazón o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote. Pero de la enfermedad que está hablando aquí, es de la lepra. Amén. Aquí la Biblia está hablando de la lepra. Entonces, yo primero ya le dije, el Señor puede sanar cualquier enfermedad. Una de las enfermedades, valga la redundancia, pues, porque si sana todo, puede sanar esta también. Pero veamos unas características bien interesantes de esta enfermedad que se llama lepra. Entonces el Señor puede sanar de lepra. Dígale al que está a la par, hermano, el Señor puede sanarlo de lepra. Dígale. Tal vez va a sentir muy ofensivo el hermano el que se lo va a decir, pero vamos a ver algunas cosas. Entonces, miren, Señor sana lepra. Mira esto. Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo, ¿en dónde iba a tener esta enfermedad la persona? En la piel. Mire, tres cosas. Hinchazón, erupción, mancha blanca. Y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si la piel en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Ahora mire pues, ¿a dónde afecta la lepra, hermano? ¿Qué parte del cuerpo, qué miembro del cuerpo afecta la lepra? La piel. La piel no es solamente esa como cascarita que se nos cae, que se le cae a algunos cuando van al puerto, ¿verdad? Y no se echaron bronceador y se quedaron mucho tiempo. Eso no es solamente la piel es más gruesa todavía, tiene diferentes capas. Pero lo interesante, hermano, es de que la lepra ataca a la piel. La lepra daña a la piel. Óigame, y cuando alguien tiene lepra, lo declaran inmundo. Oiga esto. Entonces puede ser, hermano, que entre nosotros o nosotros tengamos lepra. Y esa lepra esté atacando nuestra piel, espiritualmente hablando. Y entonces, óigame hermano, el cristiano está inmundo. Está inmundo porque le llegó la lepra y le está atacando su piel y lo está dañando. Ahora mire, vamos a ver, aquí está. No es esto lo que quiero ver. Mire cuáles son las funciones de la piel. La piel protege nuestro cuerpo del mundo exterior. Aquí es algo muy reducido. Por ejemplo, de los traumatismos. Y cuando usted empieza a investigar acerca de las funciones de la piel, dice que la piel protege al cuerpo, a los músculos de los golpes. De los golpes. Entonces, la piel es una protección. Oiga aquí, hermano. Bueno, leamos otros. La piel también tiene una función antimicrobiana. Oiga, es la primera gran defensa del organismo y actúa como una barrera natural. Si esta barrera se rompe, se producen infecciones. Hermano, cuando alguien tiene una herida así, una cortada así profunda, ¿qué es lo que le recomiendan los médicos a uno? Antibiótico, pero ¿qué? Se toma el antibiótico y anda así con la herida así expuesta. ¿Qué tiene que hacer? Taparla. ¿Y qué pasa si no se tapa esa cortada? Se infecta. ¿Y qué pasa si se infecta? Se puede morir la persona. Pero porque, óigame pues hermano, quien protege a los miembros internos de todos esos microbios y de todas esas bacterias es la piel. Entonces, cuando un cristiano tiene lepra, o digámoslo de otra forma, la lepra lo que hace es, óigame pues hermano, atacar la protección que tiene el cristiano. Entonces, cuando un cristiano tiene lepra, está indefenso, digámoslo así, ante los microbios que hay en el exterior. Amén. Entonces, el hermano está, por ejemplo, qué sé yo, hermano, todo lo contamina, ¿verdad? Incluso hay cristianos, hermano, que piensan que otros hermanos dentro de la misma congregación lo pueden contaminar, ¿verdad? No voy a saludar a fulano porque me va a contaminar. No le voy a hablar a mengano porque me puede contaminar. Y lo que le está pasando a ese hermano es que puede ser que tenga lepra. Y esa lepra lo que está haciendo es atacando la protección que esa persona tiene, hermano, oiga, para que los microbios que están en el exterior no lo dañen. O puede ser, ¿sabe qué otra cosa puede ser, hermano? Que cualquier cosa que el cristiano ve en el mundo lo atrae. Cualquier cosa pecaminosa, por supuesto. Cualquier cosa que pecaminosa que hay en el mundo lo atrae al hermano, porque la lepra, oígame hermano, la lepra le está atacando. ¿Sí me oyen allá atrás, hermanos? La lepra le está atacando esa protección que está aquí, esta protección antimicrobiana. ¿O serán buenos los microbios, hermano? ¿Qué dice usted? ¿Son buenos o son malos los microbios? Son cosas malas, es suciedad. Pero nosotros tenemos piel y esa piel nos protege. Pero cuando llega la lepra, esa defensa se empieza a debilitar. Y entonces, óigame hermano, nosotros vemos entonces a cristianos que se están siendo fuertemente atraídos por toda clase de pecado. ¿Me está escuchando? Por toda clase de pecado. Lo que antes no le atraía, los pecados que antes no le atraían, ahora sí le atraen. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Se le bajó su defensa. ¿Y quién lo atacó? La lepra. La lepra lo atacó, la lepra lo dañó y entonces lo está dañando. Mire este otro. Bueno, aquí dice también que la piel sirve de sensibilidad, ¿verdad? Que es el sentido del tacto. El sentido del tacto está en la piel. Y hay unas partes que son más sensibles que otras. Las palmas de la mano, las palmas de los pies, o la lengua, por ejemplo, que según estaba leyendo yo, es donde están más agudas el sentido del tacto. Pero óigame, hermano, ¿qué hace la lepra entonces? Hace que la gente pierda el sentido del tacto. Y aquí lo podemos aplicar, hermano, en diferentes formas. Que una de las cosas que hace el tacto es que, la lepra, es que la gente, por ejemplo, como perdió la sensibilidad, por ejemplo, comete pecado y ya no siente arrepentimiento. Ya no siente como ese dolor. Yo no sé, hermano, si usted lo ha experimentado, pero después de que se comete pecado hay como un dolor adentro, hermano, porque uno sabe que le falló al Señor. Pero cuando la gente está enferma de lepra, óigame hermano, ya no siente nada. Amén. Comete pecado y como perdió la sensibilidad, ya no siente nada. O tal vez, hermano, está la presencia de Dios en la iglesia o tal vez en la iglesia o en el discipulado, qué sé yo. Y todos tal vez sintiendo la presencia de Dios o la gloria de Dios. Y los que están con lepra, los que tienen lepra, no sienten la presencia de Dios. ¿Por qué no sienten la presencia de Dios? Porque perdieron la sensibilidad. ¿Y quién les anuló esa sensibilidad? La lepra. ¿Me está oyendo, hermano? ¿Sí me está oyendo? Es que miro que hay algunos que están platicando. Por eso se lo digo. Y miro que algunos están platicando y... Y esto es importante. Entonces, se pierde la sensibilidad. No hay arrepentimiento, por ejemplo, cuando hay pecado. Pero lo bueno de todo esto, hermano, es que el Señor puede sanar la lepra. Amén. Amén, hermano. Aquí solo estamos como dando un diagnóstico para que cada... No para que usted juzgue al que está a la par suya, no, porque eso lo hacen los fariseos. Sino que para que cada uno de nosotros nos examinemos y digamos, entonces sí tengo lepra, pero la esperanza es que Dios me va a sanar. Amén. Para que cada uno se examine y diga, bueno, si tiene o no tiene. Y de todos modos, el Señor sana. Amén. Bueno, hay otras cosas. Aquí hay otras situaciones que para las cuales sirve la piel. Pero yo le iba a decir estas tres. Protege ante los golpes. Amén. Protege ante los golpes. Hay hermanos que son muy sensibles. Hay hermanos que, por ejemplo, si se les corrige, son muy sensibles. Si se les regaña, son muy sensibles. O si en la iglesia alguien no le dio la gana saludarlo, ¿verdad? Porque no quería saludarlo. Él o ella son muy sensibles, hermano, y solo por eso están dispuestos incluso a irse de la iglesia, hermano. De verdad, hay gente que deja de ir a la iglesia porque no lo saludan. Es que no me saludaron. Es que no me dieron la bienvenida. Es que no me visitaron. Entonces, la piel de ellos está dañada. ¿Y por qué está dañada? Una de las razones es por la lepra. Y entonces esa protección que antes tal vez ni lo saludaban, pero como estaba, no tenía esa enfermedad, no le ponía coco. Pero ahora que llegó la lepra, y que la lepra, una de las figuras de la lepra es el pecado, entonces ya está muy sensible, ya no aguanta los golpes que aguantaba antes, ya se contamina muy rápido con las cosas del mundo, ¿verdad? Porque también saber qué anda haciendo, ya perdió la sensibilidad. Y lo que me llamó a mí la atención aquí, hermano, mire, es tres cosas, de tres formas, según Levítico 13:2, de tres formas se manifiesta la lepra. Y aquí dice hinchazón, erupción o mancha blanca. Ahora mire esto. Aquí son otras cosas. Aquí está. Hinchazón. La palabra hinchazón se traduce del hebreo seet, que significa una elevación, una exaltación, significa dignidad, significa hinchazón y significa sublevación. Si empezamos a buscar versos en donde aparece esta palabra seet, nos damos cuenta, hermano, que esa palabra seet también se traduce orgullo. Óigame, hermano. Esa palabra también se traduce orgullo. Entonces, la lepra se manifiesta en el orgullo. Oiga, hermano. La lepra, una de las formas como se manifiesta la lepra es cuando la gente es orgullosa. Este es un autoexamen, hermanos. Amén. Este es un autoexamen. Amén, hermanos. Este es un autoexamen. ¿Será que somos orgullosos, hermano? ¿Será que si alguien nos hizo algo a nosotros, tenemos la capacidad nosotros como de perdonar a la persona que nos ofendió, digámoslo, ofendió? La Biblia dice, el sabio pasa por alto la ofensa. Es que habló mal de mí. Y por eso se dejan de hablar algunos. Ahí los dos tienen problemas, ¿va? Porque uno es orgulloso y la otra persona es chismosa, ¿verdad? Sí, los dos están mal. El chismoso y el orgulloso. O la chismosa y la orgullosa. Entonces, mire, hermano, óigame. ¿Qué hace el orgullo? Regresemos aquí. El orgullo, hermano, lo que va a hacer es que va a dañar tu protección para que tú puedas resistir, digámoslo así, las adversidades o las situaciones incómodas que se dan adentro de la iglesia. Porque aquí se dan situaciones incómodas, como en todas las iglesias. Pero los dos aman a Dios, y a los dos los ama Dios. Pero esa situación no es buena. ¿Pero qué les está afectando entonces? La lepra. Ahí hay lepra. Y esa lepra que se evidencia como orgullo y que una de las cosas que hace es que entonces la persona empieza, mire, y esa para mí no es la peor situación que puede afectar, que puede causar la lepra, el orgullo. Que una persona puede hacer que ya no resista, que la corrijan o que le hagan alguna injusticia, ¿verdad? Amén. O no hay injusticias en las iglesias. En todas las iglesias hay injusticias, hermano. Lo que pasa es que tenemos una capacidad como para resistir, pero cuando llegó la lepra, esa capacidad se le baja a la gente, entonces ya por todo se anda quejando. Pero mire, pues, ¿qué otra cosa hace la lepra? Que se manifiesta como orgullo, y que para mí es la peor de todas, es que la Biblia dice que Dios al orgulloso lo ve de lejos. De lejos está el orgulloso. ¿Por qué? Porque se enfermó de lepra. Óigame, hermano. Y eso sí está cardíaco, hermano. Estar lejos de Dios, cuando podemos estar cerca de Dios, ese sí es un problema, hermano. Amén, hermano. Mire pues, hermano, óigame. Si quiere me contesta, si quiere no. Pero ¿hay alguna persona que usted considere importante y que usted le gustaría tener comunión con esa persona que usted considera importante? ¿O no? Usted es humilde siempre. Pero el asunto, hermano, es que a veces hay personas que nosotros amamos y quisiéramos tener más comunión con ellos, pero no se puede. Pero óigame pues, pero con Dios, con Él sí podemos estar cerca siempre. El problema es que cuando llega la lepra, esa lepra hace que la persona esté lejos de Dios. Óigame, hermano, la gente puede decir, Señor, es que ya no te siento. Que se examine, puede tener lepra. Es que, Señor, ya no me hablas. Y Dios sí le habla, pero él siente que, o ella siente que no le hablan. Que se examina porque, que se examine porque puede tener lepra. O tal vez oye que hay hermanos que cuentan sus experiencias. Es que, hermano, mira que yo estaba en mi casa, hermano, y empecé a sentir la presencia de Dios. Y el otro hermano enojada pasó todo ese día, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Puede ser que tenga lepra. Y esa lepra lo mantiene lejos de Dios. Esa lepra hace que pierda la sensibilidad, por ejemplo, a la presencia de Dios. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Me está escuchando? Y esa lepra es pecado y esa lepra es orgullo. Lo bueno es que aquí la Biblia dice y que el Señor mismo le dijo, yo soy Jehová, tu sanador. O sea que Él incluso puede sanarnos a nosotros, hermano, del orgullo. Incluso puede sanar a alguien que esté en pecado. El Señor lo puede sanar. Amén. Amén, hermanos. Bueno, miren este. También aquí dice que otra de las formas como se manifiesta la lepra es, oiga esto, con sublevación. Creo que ya platicamos de algo eso el miércoles, ¿verdad? Bueno, ahí era de los sediciosos, ¿verdad? Que no hay que juntarse con los sediciosos. Hijo mío, no te juntes con los sediciosos. Pero aquí, hermano, mire, óigame, hermano. Entonces, la lepra se manifiesta como pecado. La lepra es orgullo. Y la lepra también es sublevación. Hermano, ¿qué es sublevación, hermanos? ¿Qué es sublevación? Sí, esa es la idea. Levantarse en contra de alguien que tiene más jerarquía, dice el hermano. Mire, pues hasta lo estoy escribiendo mal. Sublevación. Acción y efecto de sublevar, dice. Lo mismo, ¿va? ¿Y qué es sublevar? Llevar a alguien a la sedición o al motín. Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo nos quedamos. Sedición. Es enredado este diccionario, ¿verdad? De la lengua española. Entonces, si se da cuenta, sublevación y sedición son sinónimos. Sedición es alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, que era lo que decía el hermano, contra la autoridad y el orden público o la disciplina, sin llegar a la gravedad de la rebelión. Está cardíaco, ¿va? Es un paso antes de la rebelión, la sublevación. Está cardíaco, hermano. Porque hay algunos hermanos, y yo no me estoy refiriendo a esta iglesia, yo estoy hablando en términos generales. Hay algunos hermanos que los criaron en sublevación. Por ejemplo, a veces se les sublevaban a los papás. Si el papá o la mamá no hacía lo que el hijo quería, se sublevaba. ¿Me está escuchando? O las esposas que se sublevan al esposo, ¿verdad? El esposo no le compró el par de zapatos que ella quería, ¿verdad? Y se subleva a la hermana. Y ya tiene 60 pares de zapatos de la hermana, ¿verdad? Parece 100 pies. Pero ella quería otro par, ¿verdad? Como no se los compra, se subleva. Oiga. Pero hay que aclarar que la sublevación no es una persona, sino que ya es juntar a un grupo de personas. Óigame, hermano. ya es juntar a un grupo de personas y, como dice aquí, y alzamiento violento en contra de la autoridad. Ahora, hermano, ¿será que eso pasa en las iglesias? ¿Pasa o no pasa? Si pasa, si no, no lo dijera aquí la Biblia. Si pasa, hermano, hay, como le conté la vez anterior, hermano, un lugar en donde los pastores no aguantaban, no duraban mucho tiempo en esa iglesia, no duraban mucho tiempo los pastores. Llegaba un pastor y al ratito las ovejas lo estaban sacudiendo. Llegaba otro pastor y al rato las ovejas lo volvían a sacudir hasta que empezaron a investigar, ¿verdad? Que si había un anciano que tenía dos mujeres. Entonces, cuando los pastores querían corregir a ese anciano, ¿qué hacía ese anciano? Sublevaba a la gente. Es que el pastor es aquí. A mí ya no me cae bien ese pastor, como que Dios ya no lo usa. Mire, siempre dice lo mismo. Y así, ¿verdad? Decía la gente. Y se lo sacudían. Pero llegó otro pastor que cuando se dio cuenta que así era la cosa, ni se metió con el anciano. Y cuando le preguntaron, vos, ¿y por qué no corregís eso? ¿Y para qué lo voy a corregir si los que han estado antes lo han querido corregir y los han sacado? Óigame, la actitud de ese hermano era sublevación. Ese estaba leproso. Ese estaba leproso porque se levantaba en contra de la autoridad. Ahora, oiga, lo hermoso de esto es, ¿cuál es lo hermoso de esto? Que el Señor nos dice a nosotros, yo soy Jehová, tu sanador. El Señor puede sanarnos de eso, hermano. Si aquí había un hermano que era huelguero de corazón, que hasta se lanzó para candidato a rey feo de la U, ¿verdad? No era patas planas, sino que lengua larga, ¿verdad? Y solo porque le hicieron una injusticia, no quedó como rey feo. Yo le tengo una buena noticia, hermano. El Señor nos puede sanar de eso también. De esas cosas malas que nos sembraron cuando estábamos en el mundo, o que nos sembraron nuestros padres, ¿verdad? Porque, hermano, ¿de dónde sale usted, hermano? No biológicamente, sino que en su carácter, en su forma de ser. ¿Quién lo formó a usted? Usted y yo, hermano, somos el resultado de nuestros padres. Todos los que estamos aquí somos el resultado de nuestros padres. Amén. Aunque no nos guste, ¿verdad? Somos el resultado de nuestros padres. Porque si aquí hay alguien que tal vez no conoció a su papá, pero llega una edad en que él, aunque no haya conocido a sus papás, se va a comportar igual como su papá, si es hombre. Si es mujer, como su mamá, o como los dos. Porque es el resultado, hermano. Pero, hermano, yo le tengo una buena noticia. Jehová es nuestro sanador. Jehová puede sanarnos incluso de eso, hermano bendito. Sanarnos a nosotros para sanarnos de toda lepra, hermano bendito. Para que ya no seamos de esa gente, hermano, que como le suben al agua, ¿verdad? Tapan ahí la calle, hermano. Bueno, erupción es un sustantivo femenino, se refiere a una costra, una erupción. Otro diccionario dice erupción, otro dice sarna y otro dice lesión. Lesión, ¿verdad? Y la lesión. Hermano, ¿alguien aquí ha estado lesionado alguna vez? Hermano, ¿alguien ha estado lesionado alguna vez? ¿Y cómo es una lesión, hermano? ¿Una lesión es lo mismo que un raspón? No. ¿Una lesión es lo mismo que un golpe? Casi, ¿verdad? Pero es peor. Porque alguien puede estar lesionado porque hace 10 años, por ejemplo, estaba jugando fútbol y se le reventó el tendón de aquí. Estaba jugando fútbol y le reventó. Ahora, después de 10 años, no puede correr bien. ¿Por qué no puede correr bien? Porque está lesionado. Y si hace una fuerza extra, se le puede volver a romper. La cosa, hermano, es que las lesiones Sí afectan, óigame hermano, las lesiones afectan porque no dejan que una persona se esté desarrollando bien completamente. Las lesiones no dejan que las personas se desarrollen bien. Entonces las lesiones, hermano, representan, óigame hermano, las lesiones representan aquellas situaciones que nosotros hemos vivido en el pasado y que puede ser que no hemos querido sacarlas del corazón o de la mente, y que al final de cuentas vienen a ser lepra. Amén. Claro, miren hermano, no podemos generalizarlo así, ¿verdad? Porque hay situaciones especiales, hermano. Hay situaciones especiales donde puede ser que alguna persona se ensañó en contra de algún hermano, en contra de alguna hermana, y lo quería destruir. Y al final de cuentas, oiga mi hermano, va a ser un proceso, hermano. Va a ser un proceso en que la persona va a tener que ir sacando y sacando esa lepra, sacando poco a poco, ministrando, buscando al Señor, orando. Oiga mi hermano, y poco a poco el Señor lo va a ir sacando hasta que la persona logre salir de ese problema. La situación es cuando las personas no quieren salir, porque hay algunas personas que sí quieren salir, pero hay otras personas que no quieren salir. Amén, hermano. Por ejemplo, mire, hay un esposo que haya abandonado a una esposa, y cuando la esposa lo vio, por esa horrible me cambió, dice, ¿verdad? Entonces ella no quiere perdonar. Óigame, hermano, ella no quiere perdonar. Dios le está diciendo que perdone porque esa lo va a liberar, el perdón la va a liberar, y ella no quiere. Hermano, entonces está lesionada la hermana o el hermano está lesionado. O que no quiere perdonar al papá o a la mamá. O que no quiere perdonar a un hermano mayor o que no quiere perdonar a un jefe. Hermano, mire, óigame, hay cristianos que mantienen el rencor hacia los jefes, tal vez después de 10 años, tal vez los despidieron injustamente. Y lo peor de todo, bueno, la despedida sí fue mala, pero lo peor es que tal vez no les dieron su tiempo de, qué sé yo, 10 años de trabajo. Y la persona guarda un rencor hacia eso. Óigame, hermano bendito, óigame, hermano. Eso puede ser que esté siendo causado por lepra. ¿Me está oyendo? Y entonces el cristiano no vive una vida en libertad, que a la libertad que el Señor lo llamó. Es lesionado. Incluso, pues, como yo predico no solo para los que están aquí, ¿verdad? Porque a veces pongo las predicaciones en internet y lo escuchan hermanos de muchas partes. Pero por ejemplo, una señorita que le hayan prometido que se van a casar este año, sí, nos casamos. En el año 2000 se lo dijo, ¿verdad? Y al final de cuentas se fue con otra, el chatío. Entonces, ese tipo de hermanas tienen que perdonar, porque cuando se les acerque el que sí va a ser su esposo de veras, y le diga, mira, este año sí nos casamos, va a venir a la mente de ella lo que le dijo el otro, ¿verdad? Y no va a poder avanzar en lo que Dios quiere darle. Ahora mire esto, pues. Entonces aquí tendríamos que ver si estamos lesionados, hermano bendito. Si hay algo que tú sientes en contra de alguien que te dañó en el pasado, tienes que buscar al Señor para que te sane tu espíritu o tu alma. Amén. Mire esto, pues. Vamos a ver. A la gran, tan rápido. Mire esto. Y le dijo además Jehová, mete tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, He aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Ahora, lo que me llama a mí la atención aquí, hermano, es de que este caso, hermano, nos habla de aquellos hermanos que piensan que no tienen lepra. Pero cuando se acercan a Dios, se dan cuenta que sí tienen lepra. O sea que alguno de nosotros podemos decir, no, yo no tengo lepra, hermano. El que está a la par mía, sí, pero yo no. Podrá decir alguien, ¿verdad? El que está a la par mía, ese sí es un leproso, hermano. Pero yo no. Pero cuando nos acercamos a Dios y nos empezamos a dar cuenta, sí hay lepra en nosotros. Hermano bendito, sí hay lepra. Porque cuando nosotros nos vamos acercando a Dios, hermano bendito, mire, si Dios es santo, completamente santo. Y mire, hermano, yo no lo quiero ofender, pero nosotros tenemos pecado. ¿Y sabe incluso en dónde hay pecado en nosotros? En la sangre. La sangre es evidencia de que hay pecado en nosotros. Porque si no tuviéramos pecado, no necesitaríamos de sangre para vivir. Porque a Adán le pusieron sangre cuando pecó. Antes de pecar tenía luz, pero cuando pecó le pusieron sangre. La sangre es seña de pecado. Pero la gente, hermano, óigame, en algún momento se llega a endurecer, pierde la sensibilidad, como ya lo vimos, y piensa que no necesita nada de qué arrepentirse. Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Entonces, pero este Moisés, cuando se acercó a Dios y Dios le dijo, mete tu mano en tu pecho, se metió la mano y cuando la sacó, hermano, blanca, blanca como la nieve, pero de lepra, hermano, hermano. ¿Será que nosotros pensamos que no tenemos pecado? Si Dios nos pide que nos metamos nuestra mano en el pecho, ¿verdad? O en el corazón, ¿verdad? Y que la saquemos. Hay pecado. Hay pecado, en algunos un pecado, en otros otro pecado, en algunos bastante de ese pecado, en otros poco de ese pecado, pero mucho de otro, qué sé yo, hermano. Pero óigame, hermano bendito, Él es nuestro sanador. Jehová es nuestro sanador. Él va a trabajar en nuestro corazón para sacar el pecado que ahí está, hermano, ahí está, que puede ser que tú sí lo quieras sacar, o que sí lo queramos sacar, o puede ser que no lo queramos sacar, pero hay una promesa de Dios. Yo soy tu sanador. Él va a sacar la lepra, hermano. Amén. Aquellos pecados que puede ser que hoy a alguien le produzcan deleite, si busca al Señor después, lo va a aborrecer. Lo va a aborrecer, ¿verdad? Aquellos hermanos que se deleitan siendo chismosos, ¿verdad? No me va a contestar nadie, por favor. Si no, se va a evidenciar. O no produce deleite ser chismoso. Ah, bien, hermano, yo siento sabor a carne asada, dirá alguien. Cada vez que suelto un chisme, hermano, ah, qué delicioso siento en mi alma, dirán algunos. ¿Verdad? Ya no cantan aquel coro, yo siento, ¿cómo es ese coro? Gozo de mi alma y de mi ser. Ellos sienten gozo en su alma, pero cuando dicen chismes, ¿verdad? Y no son ríos de agua viva, sino que son ríos de agua sucia. Eso produce deleite. Y mire, y la gente se mete a tremendos problemas. Oiga, mi hermano, la gente se mete a tremendos problemas. Y al día siguiente, ya está contando chismes otra vez. Pero hay una promesa de parte de Dios. Amén, hermano. Es como los bolos, hermano. Mire, pues, pasó fin de mes y el bolo se quedó sin dinero, ¿verdad? Y empieza la primera semana. ¿Cómo se siente ese bolo después de que se gastó todo el dinero? Ese se siente todo rata. Se siente mal, se siente traidor, se siente irresponsable, se siente de lo peor. Pero a la siguiente semana vuelve a hacer lo mismo. Y otra vez se siente mal y que no sé qué. Y a la siguiente semana vuelve a hacer lo mismo. Él puede ser que tenga un demonio que no lo suelta. O puede ser que su alma se deleite haciendo eso. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque puede ser que nosotros estemos luchando contra alguna situación leprosa. O puede ser que no estemos luchando en contra de esa situación leprosa. Hay una promesa de parte de Dios. Que Él va a quitar toda esa lepra. Toda esa lepra. Toda esa lepra. Hermano. Amén. Porque nosotros estamos llamados a ser la imagen de Jesús. Amén. Estamos llamados a ser la imagen de Jesús. Y Él, digamos, cuando estuvo en su ministerio terrenal, fue santo. Fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. Amén. Mira este otro. Y el hombre o la mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga y si pareciera ser más profunda que la piel y el pelo de ella fuera amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo. Es tiña, es lepra. ¿En dónde da lepra entonces, hermano? ¿Dónde da lepra? En la cabeza y en la barba. La cabeza nos habla de los pensamientos. Hermano, ¿qué nos mantenemos pensando nosotros? Hermano, ¿qué nos mantenemos pensando nosotros? ¿En qué piensas, hermano? Hermano, hermana, ¿en qué piensas? Hermano, yo me pienso en mi esposa y le dejo ese mensaje, ¿verdad? Ese poema, yo pienso en ti, vives en mi mente. Y aparte de eso, hermano, ¿en qué piensas? ¿En qué ocupamos nuestros pensamientos, hermano bendito? Hermano, ¿en qué ocupas tus pensamientos? Tus razonamientos, tu inteligencia, esa de verdad, hermano, no es sarcasmo, esa gran inteligencia que Dios nos ha dado a nosotros. ¿En qué la ocupamos, hermano? ¿En qué la ocupas? ¿En hacer mejor tu trabajo? ¿En meditar y pensar en la palabra de Dios? ¿En cómo hacerle el bien a alguien más? ¿O en cómo, o piensas en vengarte de la otra persona? No, que no me vuelva a decir porque le voy a decir esto y esto y esto. Y cabal se encuentra con la persona, hermano, y cabal como lo tenía, ya planificado en su mente, se lo dijo. Hermano, desperdició su capacidad intelectual en algo que no valía la pena. Mire pues, se recuerda que el año pasado, allá por noviembre, empezamos a hablar acerca del trabajo, de que no hay que estar desocupados, sino que incluso hay que buscar actividades. Y le dijimos a los, aquí en la iglesia dijimos, métanse a hacer algo los días sábados, porque la Biblia enseña que hay que estar ocupado 6 días a la semana. Bueno, casi todos los de la alabanza, casi todos, no todos, obedientemente se inscribieron en alguna academia. Ahora ya son pocos, pero la pregunta que yo quiero hacer es, ¿cuánto aprendieron los que sí fueron? Y si están yendo. ¿Hace 6 meses sabían lo que saben ahora? No. ¿Verdad? Hace 6 meses ni sabían cuál era do, re, mi, fa, sol, la, si. Y estaban en la alabanza, ¿verdad? Tampoco los que estábamos abajo lo sabíamos. Pues yo no lo sé. Pero ahora ya lo saben. Y no solo con las letras, sino que ya miran el pentagrama, ¿verdad? Y saben lo que dice ahí. ¿Pero por qué? Porque se ocuparon en algo. Y como se ocuparon en algo, obtuvieron algún beneficio. ¿Me está escuchando, hermano? Obtuvieron algún beneficio. ¿Pero qué pasa, hermano, cuando la mente está ociosa? ¿Qué beneficio se alcanza, hermano, cuando la mente está ociosa? Solo pecado. Pecado. Pecado. Pecado. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque tenemos que buscar ocuparnos, hermano bendito. Tenemos que buscar ocuparnos en algo. ¿Por qué? Porque si no, llega la lepra. ¿A dónde llega la lepra? A la cabeza. Y la cabeza representa los pensamientos. En un hogar la cabeza puede representar al padre de familia. Pero mejor apliquémoslo en lo personal, ¿verdad? Porque si no la esposa le va a decir, ya viste, vos sos el leproso, le va a decir al esposo, ¿verdad? Y así no se vale, ¿verdad? Entonces apliquémoslo personalmente. Hermano, ¿en qué ocupas tu tiempo? Jóvenes, ¿en qué deberían de ocupar su tiempo? En estudiar. No puede ser posible que saques 60. No puede ser posible. Ni 50, ni 40. Si tienes que ocupar tu tiempo en estudiar. ¿O no? Ya le voy a caer mal a los jóvenes. Mejor salgo de ese tema. Pero si ocuparan su tiempo en estudiar, tendrían mejores notas. Bueno, el asunto es porque la lepra sale en la cabeza. Mire esto. Bueno, me voy a saltar este. También me voy a saltar este. Vamos a ver. Aquí este. Mire este, mejor regreso. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento será su morada. Entonces, ¿qué les pasaba a los leprosos? Sus ropas estaban como rotas. Hermano, ¿me está oyendo? Las ropas de los leprosos estaban como rotas y tenían tapada la boca. ¿Usted ha visto a gente que a veces va al hospital o está en el hospital que usa algo aquí en la boca? Así usaban los leprosos. Pero puede ser que les tapaba toda la boca, pero de toda la cara, ¿verdad? Pero de la parte de la boca. ¿Y qué tenían que hacer los inmundos, los leprosos? Tenían que gritar, inmundo, inmundo. ¿Y por qué tenían que gritar inmundo? Porque si había alguien cerca, se alejaban. ¿Qué otra situación? Habitaban solos, fuera del campamento. Entonces, óigame pues, hermano, ¿por qué hay cristianos que a veces en la propia congregación de ellos sienten que no casan? Óigame, hermano, ¿me está oyendo? En la propia congregación donde siempre han estado, sienten que no casan. Pero así no era antes. Antes se sentía calidad y empezó a llegar y estaba contento cuando dio el privilegio, súper contento. Pero de repente, hermano, se empezó a sentir incómodo, se empezó a sentir que no casaba. Algunos empezaron a sentir que el nivel de ellos era mucho más alto que el de los demás. Otros empezaron a sentir que el nivel de ellos era menor que los demás. ¿Qué sé yo, hermano? Óigame. Pero ya no se sentían parte de la congregación. Puede ser que sea lepra. Porque la lepra hace que la gente se esté afuera del campamento. ¿Está oyendo, hermano? ¿Está oyendo? La gente está afuera. No tiene comunión con los demás hermanos. Que la lepra les ha afectado tanto de que incluso hay algunos que incluso, mire pues, hay varias razones por las cuales alguna persona se sienta sola. Una de las razones es porque tiene que conocer más al Señor, así como le pasó a Jacob y que tuvo que pelear en contra del ángel, ahí lo dejaron solo a él. Y él tuvo que pelear en contra del ángel, dice la Biblia en Oseas, que fue con súplicas y lloros para que el Señor lo cambiara y lo liberara, pero ese era el caso de Jacob. Pero aquí estamos hablando de otra situación. Aquí estamos hablando de gente, hermano, que la lepra los alejó de la comunión con los hermanos. Si está en el grupo de jóvenes, no se siente parte del grupo de jóvenes. Si está en alabanza, no se siente parte de la alabanza. Si está en la iglesia, no se siente parte de la iglesia. Y puede ser, hermano, que la razón sea de que hay lepra. Puede ser la razón, puede ser de que hay lepra y entonces, por eso es que se siente lejos. Por eso es que no se siente parte de la congregación. Pero yo le tengo una buena noticia, hermano bendito. Y la buena noticia es que Jehová es tu sanador. Jehová es tu sanador. Entonces, si nosotros disponemos nuestro corazón, hermano, el Señor va a trabajar en nuestro corazón y va a sacar todo eso, poco a poco, hermano. Poco a poco, poco a poco. Y cuando te des cuenta, ya vas a estar integrado nuevamente en la congregación, deleitándote de la comunión con los hermanos y deleitándote en hacer tu privilegio. Amén. Aquí hay uno, mire este. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Oiga esto. En el Antiguo Testamento no se podían tocar a los leprosos. Hermano, si usted tocaba a un leproso, o yo lo tocaba, quedábamos inmundos. Y teníamos que cumplir un ritual religioso para quedar limpios otra vez. Entonces vinieron estos, y hay otra Biblia que dice que de lejos, no sé si aquí dice, pero vamos a ver. Hay otra Biblia que dice, otro versículo que dice que de lejos, se postraron de lejos. Porque ellos sabían que no se, los leprosos también sabían que no se podían acercar a las personas. Entonces ellos de lejos le dijeron al Señor, si quieres, puedes limpiarnos. O creo que fueron los 10 leprosos. La situación es que en este caso, Dios, el Señor Jesús los tocó, que es Dios, y quedaron limpios. Hermano, Dios no se vuelve inmundo si nosotros tenemos lepra, hermano bendito. Y aquí lo que a mí me impresiona aquí, hermano, es de que, ¿será que el Señor quiere limpiarnos de lepra, hermano? ¿Quiere o no quiere? Sí quiere. Alguien dirá, hermano, es que mire, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Pues aquí está la respuesta. ¿Será que Él quiere limpiarnos? Sí quiere. Amén. Amén, hermano. Nosotros a veces somos, es que hermano, mire, otra vez lo mismo, hermano, otra vez lo mismo. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero Dios sí quiere limpiarte. Dios sí quiere limpiarnos de lepra. No sé cuál es la lepra, el pecado, el orgullo, la sublevación, la rebelión. No sé, hermano. Lo que sí te tengo que decir es, hermano bendito, que el Señor sí quiere limpiarnos. Él no se va a cansar de limpiarnos, hermano bendito. ¿Me estás escuchando? Él no se va a cansar de limpiarnos. Así lo dice la Biblia. Claro, tenemos que querer nosotros también. Amén, hermano. Amén. Tú y yo también tenemos que querer que Él nos limpie. Y nos va a limpiar. También tenemos que querer que nos libere. Y nos va a liberar. ¿Y quién pone el querer como el hacer? Dios. O sea que cuando tú quieres ser libre, ¿quién es el que está actuando? ¿Tú o Dios? Dios ya está actuando en ti. Es que, hermano, es que yo quiero ser libre. Gloria a Dios. Dios está actuando en tu vida para querer ser libre. Es que ahora sí, hermano, voy a buscar mi liberación. Gloria a Dios. Es Dios el que está actuando en tu vida y en mi vida. Amén. Y Él va a hacer lo demás. Vamos a ir terminando. Ahí está. Mira este otro. Segundo del libro de Reyes, capítulo 5 y verso 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Usted sabe quién era Naamán, hermano? Ese era un personaje súper importante. Así como el que está a la par suya, ¿verdad? ¿Y por qué se ríe? ¿No es importante el que está a la par suya? Bien, hermano, nosotros somos importantes. De verdad, hermano, mire, hermano, óigame. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. O sea, si esta colonia o todo el mundo no se ha podrido completamente, es porque los cristianos estamos sobre esta tierra todavía. Si esa colonia está así media tranquila o más tranquila que media, es porque está esta iglesia aquí y otro montón de iglesias evangélicas y ustedes viven aquí, hermanos benditos. Entonces, sí somos importantes, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Lo convencí o no lo convencí? Somos importantes, hermano. De verdad. Hay muchas cosas malas que no pasan en las colonias, en nuestro país, en el mundo, porque Dios se acuerda de nosotros y Dios detiene su mano. Entonces este Naamán también era importante. Era guerrero, pero leproso, dice la Biblia. Y entonces vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y levántate y lávate 7 veces en el Jordán. Y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Y qué hizo Naamán? Se fue enojado. Diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego. Ya vino Naamán, ya iba a estar Elías ahí en la puerta, Eliseo en la puerta. Saldrá luego. Y estando en pie, o sea, no quería que lo tratara sentado, sino que de pie. Estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te habría mandado alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ahora esto, hermano, esto nos habla de la administración. De que a veces le decimos a los hermanos, mire hermano, ustedes necesitan administración. Y algunos dirán, otra vez con lo mismo. Otra vez con lo mismo. Y se enojan porque uno les explica que Dios los va a sanar, los va a liberar, los va a restaurar a través de la administración. No solo por la administración, no, es uno de los medios que Dios utiliza para restaurar, para liberar. Pero hay algunos que no les gusta. Se van enojados otra vez eso de la administración. Si yo no tengo necesidad de estarle contando mis problemas a nadie, dicen algunos, y se enojan, ¿verdad? Como Naamán. Si yo no tengo necesidad de estarle contando mis pecados a nadie, ¿qué pecado? Si yo ni peco, dicen algunos, ¿verdad? Yo contárselo a un humano, no hombre, Dios y yo. Pero ¿cómo se lo voy a contar yo a un humano? Porque, óigame, usted sabe que el río Jordán no es un río de aguas limpias. Es un río que tiene mucha carga de mucha contaminación. Pero ahí quería. No era de aguas negras en aquel tiempo, pero sí como que había contaminación. Entonces viene Naamán ese nombre. Yo no voy a estar ministrando con nadie. Pero, oiga, siempre hay gente, ¿verdad? Que le dice, no hombre, ministre ese hermano, cuente esa su chuquedad que está viviendo, o que está pensando, o que quiere hacer. Y entonces Naamán entiende, se sumerge, no una vez, 7 veces. Y ese 7 no es que a la séptima vez que te ministres te van a liberar, no, no. Lo que nos habla es que es un proceso, que hay que ministrarse, y hay que ministrarse, Y vas a hacer la administración número 50 y tal vez a la 51 el Señor te va a restaurar, te va a liberar, te va a sanar. Pero el asunto, hermano, es de que para algunos, o para todos, no sé, la administración es humillante. Y algunos no se ministran. La mayoría de la gente no se ministra. Y por eso es de que en algunos casos no se sanan de la lepra que los está afectando. Entonces, una de las formas como Dios sana de la lepra es a través de la administración, y aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres perezosos, aquí está, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. ¿Por qué? Porque cuando una persona, la mancha ya le había dejado de crecer y se había quedado en un tamaño, en un solo tamaño, ya podía ir con el sacerdote lo revisaba, y si había visto que la mancha ya no había seguido creciendo, le decía: solo es una llaga de algo, queda limpio. Oiga hermano, ayúdeme a explicar y a entender esto. ¿Qué necesidad había de que fueran al sacerdote? Si el Señor mismo les dio la palabra, ¿qué necesidad había de que fueran al sacerdote? ¿Por qué Jesús los mandó con el sacerdote? ¿Por qué no solo les dijo que se sanaran y ya? Como al otro leproso que solo le puso la mano y se sanó. ¿Por qué a esto no solo les dijo que se sanen, sino que les dijo: vayan al sacerdote? Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Obedecieron. Oigan, hermano, obedecieron la palabra. ¿Está escuchando? Obedecieron la palabra. Y cuando ellos iban caminando, obedeciendo la palabra para presentarse al sacerdote, lo sanaron. Y cuando llegaron con el sacerdote, vamos a ver, muchachos, sí, están sanos. ¿Qué nos va a sanar de la lepra a nosotros? Obedecer la palabra del Señor. Está cardíaco, ¿verdad? Porque para obedecer la palabra de Dios, tenemos que saber qué dice la palabra de Dios. Pero en lo que vamos aprendiendo, sí la obedecemos, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que sí? Porque todos vamos aprendiendo. Entonces, mire, hermano, qué hermoso esto. Pongamos la palabra de Dios en práctica. Obedezcamos la palabra de Dios. Y cuando tú veas, vas a estar sano. Vas a estar, o cuando veamos, porque yo también necesito, ¿verdad? Cuando veamos, vamos a ser sanos, vamos a ser limpios, vamos a ser liberados, vamos a ser restaurados, vamos a ser transformados como consecuencia de poner por obra la palabra de Dios. Amén. Pero ¿qué más? Además de poner la palabra de Dios, ¿qué más hay que hacer? Ellos obedecieron la palabra de Dios, pero ¿cuál era el mandamiento que Jesús les había dado? Hermano, que fueran al sacerdote. Entonces, hermano, hay una invitación de parte de Dios. La administración nos ayuda a ser restaurados, liberados, porque Dios, a través de la administración, hace milagros también. No la persona. La persona en sí misma, hermano, no tiene poder. El poder, si todo el poder que nosotros tenemos es porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. De nuestra propia, de nosotros mismos, no tenemos poder. Es Dios. Pero vamos a orar, póngase de pie, pero aquí la Biblia dice: yo soy Jehová, tu sanador. Amén, póngase de pie, hermano. Vamos a orar. ¿Será que hay lepra en nosotros? No sé, metámonos cada uno de nosotros la mano en el pecho y miremos. Más de algo va a haber. Pero la bendición es que Jehová es nuestro sanador. Amén. Amén, hermano. Y hermano, y eso que solo hablé de la lepra. Y solo hablé de Jehová sanador. Dios tiene otros nombres. Y a cada uno de esos tenemos que ir viendo cómo es Dios para conocerlo, hermano bendito. Pero hermano, con lo que yo quiero que salgamos hoy en nuestro corazón es que Jehová es tu sanador. Amén. Jehová es tu sanador. Amén, hermano. ¿Tú lo crees que Jehová es tu sanador? Que Él puede sanar cualquier enfermedad puede sanar el Señor. Y una de esas enfermedades que el Señor puede sanar, quiere sanar, es la lepra. Amén. Cierra tus ojos. El Señor puede sanar cualquier enfermedad, hermano. Ahí con tus ojos cerrados. El Señor puede sanar cualquier enfermedad. El Señor puede sanar cualquier enfermedad porque Él es Jehová, tu sanador. Ahora Dios quiere que lo conozcas como sanador. Él puede sanar cualquier enfermedad. Enfermedad de tu cuerpo, enfermedad del alma, enfermedad del espíritu. Para Dios no hay nada imposible. Y una de las enfermedades que Dios sana es la lepra. La lepra, hermano. Porque esto no lo escribió Moisés. Moisés no fue el que dijo, porque Jehová es vuestro sanador. No, Dios mismo lo dijo. Yo soy Jehová tu sanador. Aprovecha este momento, hermano. Hermana, aprovecha este momento. Dile, Señor, sáname. Sáname. Sáname. Sana tu pueblo, Señor. Sana tu pueblo, Dios. Sana tu pueblo. Levanta tus manos, hermano. Dile al Señor, sáname, Señor, sáname. Si tú sabes, hermano, si incluso si hay enfermedad en tu cuerpo, levanta tu oración y dile, Señor, sáname. Pero si hay lepra en el alma, pecado, orgullo, sublevación. También ora, dile, Señor, sáname, tú eres mi sanador, díselo, hermano, también ora. Él está aquí hoy para sanarnos a nosotros, hermano. Si hay falta de sensibilidad, si hay falta de arrepentimiento, si hay orgullo, si hay contienda, hermano, hoy, dile, Señor, sáname, sáname, Señor, sáname. Tú eres mi sanador, díselo, díselo. Él va a sanar, hermano. El Señor sana, hermano, el Señor sana los espíritus. El Señor sana las almas, el Señor sana los cuerpos, las mentes, los corazones. Él sana los corazones, dice la Biblia. Él sana las cabezas, dice la Biblia. Él sana. En el nombre de Jesús, levanta tu oración. Dile, Señor, sáname. Sana, Señor, sana a tu pueblo. En el nombre de Jesús, sana. Sana, Señor, tú eres nuestro sanador, Jehová. Tú eres nuestro sanador. Mira aquellos hermanos que han tenido dolencias, que han tenido afecciones, Señor. Sánalos, sana los cuerpos, sana los huesos, sana los músculos, Señor, en el nombre de Jesús. Sana las columnas, Sana las rodillas, sana las articulaciones, Señor. Sana tu pueblo, sana los riñones, sana los pulmones, sana los corazones, sana los páncreas, Señor. Sana los intestinos, Señor. Sana los ojos. Sana, Señor, las cabezas, Padre bendito. Sana los pies. Sana las manos, Señor, en el nombre de Jesús. Sana tu pueblo, Señor. Sana tu pueblo. Tú eres Jehová, nuestro sanador, Señor. Sana. Sana las manos. Sana las rodillas. Sana los codos. Sana los huesos. Sana los tuétanos. Sana tu pueblo, Señor. Sana tu pueblo. Tú quieres que te conozcamos. Nosotros queremos conocerte de ahora en adelante como Jehová sanador. Sana tu pueblo, Señor. Queremos conocerte como Jehová Rafa. Tú eres nuestro sanador. Tú sana las almas, Señor. Sana las almas. Sana los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Sana los músculos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, Señor, Espíritu Santo, sana tu pueblo, sana tu pueblo, en el nombre de Jesús. Sana, Señor, sana las mentes, sana los ojos, sana la piel, Señor, que toda lepra sea quitada, retroceda, en el nombre de Jesús, Señor, sana. Sana los huesos, Señor, en el nombre de Jesús. Sana, Señor. Sana los miembros del cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres nuestro sanador, Jehová. Tú eres nuestro sanador, Jehová.